Continuamos, amigos. Algunos mensajes de los televidentes antes de continuar con este interesantísimo programa. Hay, Arturo, montones de mensajes, por Dios. Bueno, yo tengo aquí por lo menos. Hay una joven que quedó incapacitada después de una fractura de fémur y la botaron de la UNES después de ser golpeada por un monitor. Esto es cierto, por Dios santo bendito. Esto es extremadamente grave, por favor. Arturo, ¿algún mensaje? Bueno, dice aquí, por favor, anuncie que el próximo alcalde de San Cristóbal, si Dios quiere, es el teniente Calisto, es el luchador social que haremos para la alcaldía. Rosita, de nuevo estuve en San Antonio y Cúcuta y Las Cabas, es horrible el robo y que nos están haciendo. Por favor, investiguen. Otro mensaje. Les estás haciendo el juego completico y quien recibe el... Bueno, es el gobierno. Ok. Bueno, continuamos con el programa, Arturo, porque ya se nos acabó el tiempo en el día de hoy. Ajá. Presenta a la invitada, tenemos, Arturo, a la profesora Gracie Rincón, también, por supuesto, educadora de allá de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad UNES Núcleo Táchira. Profesora, adelante. Buenas noches. Estás en TVCT. Sí, buenas noches, gracias por el espacio. Buenas noches a toda la comunidad del Táchira y a toda la comunidad de nuestro país. Es grave, señores, haber pasado por esta situación y estar pasando por esta situación. Pero es más grave aún que se mantenga el silencio de esta situación que está pasando en la universidad. Y si nosotros, como contralores sociales, no denunciamos estos hechos irregulares, esto va a seguir así. ¿Y qué es de denuncia de los estudiantes, de mis estudiantes, que se ocurrían irregularidades como maltrato, acoso incluso sexual en los baños por estos monitores? Aquí hay una muestra, toda la colectividad lo puede ver. Esta carta a la rectora la sacaron el 19 de enero del 2013. Ok, los uniformes, rapidito aquí. Hay un comunicado donde dice, y que está en negrita, lo pueden ver por internet en la página de unes.edu.be, donde dice: la UNES desmiente de manera categórica que cada discente deba cancelar su uniforme a cualquier autoridad o personas externas de esta universidad, ya que en el reglamento la dotación es gratuita. Ok, rapidito por aquí. ¿Y le están cobrando 2 millones? Le están cobrando casi 2 millones de bolívares. Uno de los, aquí rapidito, tenemos uno de los directivos, firmó contra el presidente. Pregona ser socialista, aquí está la captura donde ¿quién es ese directivo? Islander José Loyo, la esposa del director también firmó contra el presidente. No sé qué hacen allí. Nosotros que nos hemos puesto siempre una posición con nuestra revolución. Entonces, de esos socialistas, se ¿no? queda. Claro que sí. Nosotros okay. Respetamos todo lo que es el proyecto Alma Mater. Aquí hay una serie de personas que están dentro de la universidad que firmaron por nuestro presidente, contra nuestro presidente. Okay. ¿Puede mencionar algunos? Sí, entre ellos está Cárdenas Anidalmira, Pineda Rosales José Gregorio, Durán Niño José Luis, Vanegas Araque Mariluz, Triana Lizarazo Lucila, Mora Guerrero Ireama del Valle, Mendoza Varela Joana Geraldín, Marval Durán Alejandra, Contreras Gómez Carelis, Paredes Márquez Nelly Yulexi, que es la esposa del director, Avendaño Moncada Carmen Candelaria, Carla Maribel Jaimes, Galván José Alberto, Trujillo Prato Jocelyn. Okay, entre algunos, pero hay otra cosa. Además, en diciembre nuestros compañeros pasaron un presupuesto para la cena navideña de 75 millones de bolívares con plato servido en el círculo militar, pero a ellos no les gustó. ¿Y sabe dónde fue la cena, señores? En el centro de convenciones San Bill, nada más y nada menos, con un aproximado de 600 millones de bolívares. Invitaron a un cantante muy famoso. ¿Y qué necesidad hay de hacerla allí, de estar despilfarrando tanta cantidad? Tenemos fotos, incluso una despedida, que mientras los estudiantes comen con una comida, tres estudiantes, estas fiestas en el Botalón, en uno de los restaurantes más caros de la ciudad, se celebra la despedida del director saliente, gastando 60 millones de bolívares. Tenemos facturas, tenemos todo. Aquí está la tarjeta de invitación, donde se nos invitó efectivamente al Centro de Convenciones San Bill. Bueno, a al asombro de nuestra colectividad, aquí está la factura, aproximadamente 300 personas comieron carne, eso fue en el Botalón, carne, whisky, de 1:00 p.m. a 10:00 p.m. que se les dio se les ocurrió irse. Y eso lo paga la universidad, eso lo paga el Estado, señores. Eso lo paga el pueblo de Venezuela. El pueblo. Aquí hay fotos, inclusive, aquí hay fotos donde están ellos muy en el agasajo, el cantante que invitaron, aquí está, muy sonriente, Alexander Acosta, que estuvo en la fiesta. Y bueno, no hay plata para uniformes porque resulta de que no hay dinero, pero sí los estudiantes tienen que pagarlos, pero sí hay plata para esta fiesta. Hay más denuncias. Denuncia a los trabajadores. Allí en esta universidad hay de los trabajadores que despidieron, hay jubilados. Y entonces, ¿qué pasa con los jubilados que están allí? Hay un señor llamado Hugo Caro, que fue protestado en la zona educativa, fue protestado en Guasdualito por acoso sexual. Y resulta que este señor es uno de los autores intelectuales, uno de los directivos que no tiene moral ni siquiera para reclamarnos a nosotros que vayamos a vinculación social cuando él ni siquiera se aparece por las comunidades. ¿O quién ha visto al señor Hugo Caro? Solamente llega, se va de la oficina y más nada. Trabajamos los sábados casi todo el día con nuestros estudiantes en la calle. Ante esta situación, sería interesante que nos dijera, Gracie, ¿qué van a hacer ustedes? Pues se sienten impotentes si no hay una superioridad por encima. Hay un dicho que dice, no retes a las personas, ¿cómo es? Algo así, ellos pensaron que despidiéndonos a nosotros nos íbamos a quedar callados. Pues no, nosotros no vamos a quedar callados porque resulta de que estando allá adentro en las reuniones nosotros manifestábamos inconformidad, defendíamos las violaciones de derechos humanos ante nuestros estudiantes que siempre nos dijeron, profesora, pasa esto, pasa lo otro, y nosotros nos oponíamos a muchas cosas. Así pero como bien. Nosotros somos la piedrita en el zapato para ellos hacer y deshacer, ya que son directivos, entonces nos pasan factura a las muchachas que denunciaron ante fiscalía y a nosotros que siempre hemos tenido una posición radical en muchísimas gracias a todos por haber venido, el programa ha terminado. Realmente queda el alma con un inmenso dolor y un gran vacío. Les voy a pedir de que una revolución que se hizo para erradicar los vicios del pasado, todas las francachelas del pasado, todas las arbitrariedades del pasado, todos los abusos del pasado, no haya sido capaz de eso, y que luego de 14 años de ella todavía existan cosas como esta. Un minuto, 10 segundos, licenciado. Pedimos a toda la comunidad, ojo con esta universidad, y rotundamente la intervención de esta universidad, ya que está ya amañada de vicios y vicios de corrupción e inmoralidades. Nunca vamos a seguir aceptando estos hechos, ya que nuestros funcionarios, ¿con qué moral van a salir a cumplir un rol? Por último, ya para culminar, el gobernador del estado dijo que él era el jefe, y así lo hicieron saber de todo el estado, de la UNES, del Hidrosuroeste, de todos los organismos del estado en el estado Táchira. 105 organismos. Tiene un reto. Él dijo que era el jefe y así lo hicieron saber. 105 directores. ¿Ustedes hablaron con el gobernador del estado? ¿Los ha atendido él? No hemos podido hablar. ¿Sí o no? No hemos podido hablar. Ya tiene conocimiento el presidente del Consejo Legislativo, todos los órganos competentes, pero tenemos que hablar con él y sobre todo, hacemos responsables a esas autoridades de lo que nos pueda suceder a nosotros, a nuestros familiares. Ok, licenciado. Muy agradecido por haber venido. Están de nuevo invitados a unos próximos programas, porque este tema es sumamente interesante. Ser amigos hasta una nueva oportunidad. Si Dios mediante, mañana estaremos con ustedes. Hasta luego.